capdamunt de la vella riera de Matamargó. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. I àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine, que farem lloc per tu. Imposible levantarse de mal humor con esta nueva canción, esta nueva introducción que tiene Así es la vida. Bienvenidos, bienvenidas a esta radio, a esta radio, a la 90.3, a la radio Las Cabas. Yo soy Gustavo Galeano y es un placer estar acompañándolos en estas dos horitas de mucha información y el mejor entretenimiento que puede llegar a tener. Del otro lado están ustedes y aparte mis compañeros y amigos, Leonardo Cabral, por un lado, el chico del mal. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Gus, ¿qué haces? No sé si me están escuchando bien ustedes en este momento, pero por lo que va del programa, te vengo escuchando bastante mal. Diste rec, pusiste a grabar y te empecé a escuchar muy mal, pero ¿ustedes me escuchan bien a mí? Ahora sí, sí, sí. Se escucha perfecto, todo. Perfecto. Perfecto. Hola, Lucas, buenos días. Hola, buenos días. Espero que estén tranquis en esta mañana, que no sé cómo está afuera, hoy no salí todavía. Estuve haciendo cosas acá y todavía no salí afuera. Y porque estábamos haciendo el programa de radio sentados acá, leyendo desde temprano porque no paran de llegar noticias, todas relacionadas a lo que viene pasando en Argentina, y se las vamos a ir contando uno a una todas las noches para que tengas la mejor información, con la mejor onda también. Son las 11:04 de la mañana. Aparte de tener, bueno, hoy, en este momento, en este preciso momento, ya arrancó una marcha muy grande, va a ser una jornada de lucha contra el ajuste y los ataques a las organizaciones sociales. Es algo que venimos diciendo. Hace poquito asumió Silvina Batakis como nueva ministra de Economía. Cristina Kirchner y el Frente de Todos le declaró casi la guerra a las organizaciones sociales. Entonces vienen pasando cosas bastante preocupantes en el país. No sé si ustedes se avivaron y pudieron invertir un poquito de la plata que tenían, o si quisieron hacer alguna compra, capaz desde las oficinas de donde lo compraron le dicen: tu pedido fue cancelado. ¿Por qué? Porque se fue todo. Así que vamos a ir contándoles todo lo que viene pasando. Así que ni se les ocurra moverse del dial de la 90.3. Mientras tanto, también tenemos música y entretenimiento hoy, ¿no, chicos? Sí, tenemos. Vamos a estar analizando, de parte de mía, un disco. Es algo que no hago hace mucho. Creo que la última vez que hice esto fue con el nuevo disco Power Up de AC/DC, que creo que fue hace como un año y pico, que teníamos una sección donde analizábamos un disco. Esta vez, por lo general siempre eran discos nuevos, pero ahora lo que vamos a hacer es tratar de analizar un disco en el cual los tres, es decir, Gus, Lucas y yo, hayamos tenido algún tipo de contacto, aunque sea mínimo. Hoy vamos a estar analizando el disco Despedazado por Mil Partes de La Renga. Les pedí a los chicos que cada uno me mande un disco favorito, y Lucas me mandó unos discos inchequeables que nunca había escuchado en mi vida, y Gus me mandó Oasis, Alcohol y Cigarrillos, y dije, ah, oh, y este disco justo. Así que dije, bueno, me puse de acuerdo y dije, bueno, ¿en qué tenemos en común? Básicamente, por lo menos Gus y yo, sé que Lucas ha escuchado La Renga, o creo que todo el mundo ha escuchado La Renga, es como, no sé. Más específicamente, uno de los discos que los catapultó al éxito, que es Despedazado por Mil Partes. Así que vamos a estar analizando ese disquito. Buenísimo. Y sí, ¿a quién no le gusta la renga? Si no te gusta la renga es porque algo mal en tu vida está pasando si no te gusta la renga. Sí, es como, como que no te guste la música. ¡Claro! Hace un ratito estábamos hablando de eso. Si no te gusta la música, ningún tipo de música, porque te puede gustar diferentes tipos de música, hay de todo, pero que no te guste la música es como que no tuvieras alma. Es una cosa muy rara. Es como no enamorarse. Es decir, cuando vos te enamorás de alguien, por lo general tenés una canción de fondo, o hay una canción que te recuerda a esa persona. ¿No vas a escuchar Las pastillas del abuelo? Cuando no hay una canción que siempre escuche cuando estés enamorado, pero cuando no estás enamorado odias ese tema. Bueno, eso es tener un poco de alma también cuando te da bronca algo. Qué sé yo, mucha gente acude al heavy metal, no sé, al hardcore, no sé, cuando tiene bronca. Algo te tiene que pasar por tu cabeza. Igual es pareciera imposible, pero existe gente que no le gusta la música. Sé que a Lucas sí le gusta la música, pero no forma parte de su día a día, todos los días escucha música, sino en determinados momentos. Pero hay gente que definitivamente, directamente, no tiene contacto con la música, la odia, no puede escuchar. Como la familia de Coco, capaz eso. Capaz es por eso, ¿serio? Que no pueden escuchar música. ¿No viste la película de Coco? Sí, pero no era por la música. Pero era porque no querían que el pibe salga hippie. Claro. Claro, Lucas sí la vio, la de Coco. Sí, sí, la vi hace rato, sí. Bueno, hoy para entretenimiento tenemos algo en particular, Lucas. Algunas noticias, malas noticias, bueno, así que hay que ir preparando el billetín para a partir de hoy, ¿no? Si todavía no pagaste algunas cosas, así que vamos con esa mala noticia de hoy, esos aumentos de hoy. Y después genial. También las películas más vistas de HBO Max Plus, no sé cómo, ahora no me acuerdo cómo era, HBO Max creo que era. Max. Creo que sí. No, Max. O Max. Tiene una X. Una X sí la tiene. Sí, sí, sí, es Max, sí. Así que bueno, tenemos eso para hoy. Perfecto, perfecto. Bueno, y vamos a tener el minuto a minuto de lo que viene pasando. Va a haber una marcha bastante grande organizada por la unidad piquetera, por la coordinadora por el cambio social. Las consignas siguen siendo las mismas. Es una lucha directamente contra el gobierno, que realmente tome cartas en el asunto. Porque la pobreza sigue aumentando. El FMI, lo que viene a proponer Batakis, ya lo dijimos en el programa pasado cuando estaba Demian, el economista, explicando un poco las nuevas medidas que quiere tomar, que en realidad no son nuevas, son lo que ya estaba antes, solamente que le cambiaron la carita al pelado, pusieron a Batakis, y en síntesis debería seguir el mismo plan. Así que ni se les ocurra mover, vamos con un poquito de música y ya seguimos con más Así es la Vida. Leo. Sí. Mándele nomás. ¿Con qué te deleito? Yo te había dicho una canción. Te había dicho una canción. No me acuerdo. No sé si la encontraste. Yo sí, la tengo. Sí, inchequeable, porque no la encontré. A ver, y bueno, ponela. No sé ni, no sé ni cuál es porque no entendí ni el nombre. Yo sé que la conoces y Lucas también la conoce. Y le vas a dar me gusta apenas te des cuenta cuál es. Vamos con esa y te alegramos un poquito de la mañana, dale. Te soy de gustos muy particulares. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun.

el amor. El amor tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Y la primera es la verdadera, nena. Y la segunda, que no te confunda. Y la tercera, pierde un turno, espera. El amor espera, el amor, el amor. Del medio segundo. Y aquí estamos de nuevo, son las 11:18. Ahí sonaba por lo bajito Nada Surf, Inside of Love, que es una canción muy importante en la serie de Cómo conocí a tu madre, How You Meet Your Mother. Te lo dije así en inglés, Lucas. ¿Agarraste? Sí. Bueno. Bueno, dijimos que hoy es una jornada de lucha bastante grande. Van a estar varios sindicatos combativos: la Unidad Piquetera, la UTEP, la MTE, la CTA, y van a haber varios diputados del PTS, del Frente de Izquierda de la Unidad Piquetera. Entre ellos, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Alejandro Vilca, van a estar dentro de la movilización. Va a ser una movida bastante grande. La anterior movida bastante grande que había acampe, había ferias. Bueno, hoy va a haber una feria también mostrando todo lo que hacen los movimientos sociales también. No es que, porque se habla mucho de qué es lo que hacen con la plata los movimientos sociales, bueno, los movimientos sociales le responden al gobierno mostrándole, bueno, tenemos la cooperativa, de todas estas cosas. Y van a haber un montón de ferias mostrando las diferentes actividades que se vienen haciendo por la poca plata que se gana con el potenciar trabajo. Y tenemos una lista de los pedidos puntuales con los cuales se va a querer negociar con el gobierno. Los chicos ahí lo tienen. Mándale, Lucas. Sí, una de las primeras cosas es pedirle a Batakis, a Silvina Batakis, una audiencia para expresar la preocupación ante el rumbo económico. Claro, otro de los puntos de la MOVI es el rechazo a la criminalización de la protesta y a las persecuciones que, bueno, se estuvieron dando en estas últimas semanas a todos los movimientos sociales. Y una... Bueno, uno de los más conocidos, perdona, Lucas, que te interrumpa, uno de los más conocidos fue el allanamiento al punto que está del Frente de Organizaciones en Lucha, que está en Jujuy. Acá también en Buenos Aires también hubo varios allanamientos. Entonces, como, bueno, se va mostrando este lado no tan popular del Frente de Todos, o como quieran llamarlo. Sí, Lucas, perdón. Sí, y el último punto es pedir un bono de 20.000 pesos y el aumento del salario mínimo. Para eso exigimos el adelantamiento del Consejo del Salario. Claramente, claramente. Bueno, el salario no alcanza. ¿Recuerdan el último bono que hubo? Fue el de 18.000 pesos que se dio en dos cuotas. Se dio de 9.000 pesos, después otros 9.000 pesos, que casi que ni se dieron cuenta, como aumentó tanto en esos días, ese bono se lo comió la inflación. Entonces, claro. Casi como decís, claro. Che, tenía este plus de 9.000 pesos más, pero básicamente como que no lo tenía. Le habrá pasado eso a muchas personas que lo usaron para pagar alguna cuentita más, no mucho más. Vienen habiendo muchos memes con respecto a lo que iban a cobrar los que hicieron el censo. Yo creo que Leo está en ese grupo que está re caliente con lo que iban a cobrar los del censo. Sí, se me traba la lengua. El censo fue en mayo, ¿no? Sí. Me acuerdo porque lo hice. 8 horas como pelotudos, todes, pelotudes, todes, golpeando puerta por puerta, casa por casa, sin una capacitación previa, cagándonos de frío. Nos prometieron 6 horas, pero fueron casi 10 horas de laburo para que nos iban a dar un sueldo de 6.000 pesos. Ese sueldo de 6.000 pesos, que no era mucho, que ya desde ya era bastante poco, se fue devaluando. Vino mayo, junio, julio, y recién ahora, en julio, estamos a 14 de julio, nos llega un mail que dice que el 16 de julio se van a depositar esos 6.000 pesos. Esos 6.000 pesos me los fumo en un fin de semana, en un sábado. Esos 6.000 pesos no puedo comprarme ni un frasco de flores. Nada, esa plata se recontra devaluó. Para lo único que me va a servir esos 6.000 pesos para irme de gira un fin de semana. Nada más. O sea, no, ni siquiera. No me voy a quedar ni con un vueltito, nada. El otro día estaba escuchando que dentro de los boliches sale 1.000 pesos una cerveza. Así. La botella de cerveza, 1.000 pesos te sale. Entre la entrada, ya que le estaba diciendo, si te vas a ir de gira, no sé si te va a alcanzar para muchísimo más, ¿eh? Entonces, sí, no, es una cagada. Si pagás el remis o vas a patín, no sé, vas viendo, está complicado. Esos 6.000 pesos de verdad se devaluaron. Y bueno, uno de los primeros puntos era la audiencia con Silvina Batakis, no contra Silvina Batakis, para, bueno, las preocupaciones claras que tienen los movimientos sociales, porque las primeras medidas que tomó Silvina Batakis fue un guiño para el campo, un recontra guiño para el FMI, porque va a seguir la misma línea con respecto a los acuerdos que ya venían con el FMI, pero ninguna política pública. Muchos recortes en cuanto al gasto que se hace el Estado en sumar más trabajadores, o sea, dijeron no se van a sumar más trabajadores dentro del Estado, no van a subir a planta permanente y que esto que aquello, entonces sí. Como que, bueno, esos recortes, pero no hubo ninguna política concreta social para los movimientos sociales, entonces es importante que haya una reunión, que se llegue a algún tipo de acuerdo. Por eso se está hablando de este bono de 20.000 pesos. Si se logra, bueno, va a ser un paliativo para estos meses, para este mes, capaz, pero no mucho más. Y sí, sí, Leo, sí. No, que con respecto a eso, ¿no? Como eso ya lo habíamos hablado el martes pasado con el compañero economista, como dijimos, che, ¿va a cambiar algo a partir de esto? ¿Este cambio, Guzmán Batakis? Y se reía y decía que no, porque no, Batakis ya había anunciado todo lo que se venía, y lo único que hizo fue, o sea, lo único que cambió fue literalmente la cara, y este cambio se hizo como para demostrar que Cristina Kirchner sigue teniendo poder, sigue mostrando el fierro en la cintura, Y Bataki lo único que hizo fue decirle al FMI, quédate tranquilo, papito, que la plata, patroncito, que te la voy a entregar. Pero vamos a tener que hacer como unos, hubo recortes, hubo un montón de recortes, o sea, no hubo ningún tipo de cambio positivo. Y nada, y hay que darle la bienvenida a Batekis de esta manera, ¿no? Estando nosotros en la calle, haciendo los reclamos, haciendo ruido. Si tenemos que poner en un cartel la cara y el nombre de esta mujer, lo vamos a hacer. Así te damos la bienvenida. Así que responde a todos los reclamos porque te vamos a hacer la vida imposible. Yendo un poquito más a la información, tenemos una data que se la podemos pasar a Silvina Batakis y al presidente Alberto Fernández, porque bueno, se está buscando dónde recortar. Decís, bueno, recorto acá, recorto acá, recorto allá. Bueno, ¿sabes cuánto gasta en publicidad el gobierno de la ciudad? A ver, ¿cuánto? Tiré un número, decís, bueno, ¿cuánto gasta en esos cartelitos de el cambio, la transformación no para, gobierno de la ciudad y cosas así? O en esos bots que te mandan un montón de publicidades en Instagram, en Facebook, por todos lados. O el timbreo de Vidal y todas esas cosas. Un número, mirá. Un número. A ver. Me voy al carajo. ¿Es en millones o en pesos? Es importante millones. Saber. Millones. En millones. Claro, esto no te van a alargar un peso ni a palo. Y se deben gastar. Te voy a poner. Me voy a ir a la mierda, pero capaz que 4 palos verdes. No, muchísimo más. Gastan 12 millones. 12 millones por día. En publicidad. Boludo. Claro. 12 millones por día en publicidad, según este medio, se destina a la propaganda que triplica y cuantifica, como decís. Es importante comunicar lo que se hace. Perfecto. El gobierno de la ciudad te multiplica un montón, pero, escuchá una cosa. En los 191 días transcurridos de este año, del 2022, la ciudad lleva gastados en pauta de publicidad 2.292 millones. En los primeros 3 meses del año utilizó el 2% del presupuesto. El 2% del presupuesto asignado a las becas estudiantiles, apenas el 12% a políticas alimentarias y 0% en créditos a la primera vivienda. Bueno, está claro de dónde fue sacando la platita para la posible presidencia de Horacio Rodríguez Larreta. Pero el tema es que es un montón de plata, muchísima plata, que se está gastando en la campaña para lo que viene. Entonces, sí, Leo. Un millón debe ir para los pañales de Esteban Bullrich, pero sí, olvídate. O sea, claro. Y Es mucha. Si estamos hablando de recortes, es muchísima plata lo que se está destinando a la pauta publicitaria que tiene el gobierno de la ciudad. Seguramente en las diferentes otras provincias también habrá muchísima pauta publicitaria para todo lo que viene. Argentina cambia, Argentina es un país de buena gente, y todas esas cosas, hay plata, está bien, lo entiendo. Pero las proporciones no están mal distribuidas, che, están mal distribuidas. Así que se le pasamos ese datito a Silvina Batakis, capaz le va a interesar para ver dónde puede hacer un poquito más de recortes. Son las 11:31 de la mañana de este 14 de julio. Vamos con un poquito de música. Tenemos entretenimiento, tenemos música. Lo tenemos a Alex Hall, que en cualquier momento nos va a ir pasando data de lo que está pasando allá en la movilización. Hoy va a ser una gran movida de lucha de la Unidad Piquetera, de la Coordinadora por el Cambio Social, muchas organizaciones sociales, así que se lo vamos a ir contando todo lo que va a ir pasando en el transcurso de esta mañana, mediodía. ¿La casaste la canción que te mandé? Sí, es la que sale, no me acuerdo ni el nombre ni cómo se llama la canción, pero la tengo porque es la canción que sale en el Hombre Araña 2, cuando Peter Parker se cuelga el traje, se vuelve a poner los lentes, pierde temporalmente los poderes, pero él dice, bueno, ya fue. La vida continúa y suena esta música de fondo, mientras le pasan cosas malas, básicamente, todo el transcurso de esa escena, que es buenísima. Y suena esa música. Pero él es feliz, está tranquilo. Bueno, ahora mandale vos. Como un panchito. Sí. Dale. Vamos a escuchar Inner Circle, una canción que estuvimos ya poniendo hace bastante tiempo y que pueden encontrar en nuestra playlist de Así es la Vida FM en Spotify, van a encontrar esta canción ahí. Inner Circle con Sweet, y en la tapa del disco aparece, es una canción de reggae, ¿no? Y en la tapa del disco, como buen álbum de reggae, aparece un tipo con un churro de dulce de leche en la mano. Así que más reggae que eso no puede ser, para que te des una idea. Así que esto es Inner Circle con Sweet. I've been watching you a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Come on. A la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw la la la long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long Les jóvenes promotores ambientales de la cuadrilla de Echeverría, no queríamos olvidar que el pasado 17 de junio fue el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Entendemos que los desiertos naturales son aptos para una amplia biodiversidad y es el asentamiento de muchas comunidades. Pero existen otros desiertos que son productos de la actividad humana desmedida y que provoca serios problemas ambientales. El 17 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Cabe preguntar primero, ¿qué es la desertificación? La desertificación es el resultado de una permanente degradación de los suelos, debido a constante deforestación de bosques, la falta de agua y una sobreexplotación de acuíferos que generalmente es producida por las distintas actividades económicas que es llevada a cabo por humanos en distintas partes del mundo. Las consecuencias que tiene la sequía, sin darnos cuenta, pueden ser muy arrasadoras, generando pérdidas de alimentos, bajas de nivel de los ríos y dificultad al acceso del agua. En sí, ambas son fenómenos meteorológicos, pero también están siendo provocados por el ser humano, a un ritmo mucho mayor que natural. Hoy más que nunca, requerimos la adopción de políticas de Estado que ayuden a neutralizar la degradación de los suelos, donde todos los organismos involucrados asuman el compromiso para el logro de este objetivo que garantiza el disfrute de todos los recursos que la madre naturaleza nos brinda. Es momento de reivindicar un uso sostenible de la tierra, ser conscientes de la gran responsabilidad de la actividad humana y comprender que es un problema de todos. Como siempre decimos, queremos seguir disfrutando de todos los recursos que nos ofrece el planeta Tierra y trabajamos para que se tome conciencia sobre la gravedad de esta situación ambiental. Es por ello que desde la cuadrilla nos unimos a la lucha, nos aliamos por la causa. Perfecto, perfecto. Está genial el laburo que vienen haciendo los jóvenes promotores ambientales de la cuadrilla de Echeverría. Les mandamos un saludo. Siempre que podemos vamos a ir difundiendo el trabajo que vienen haciendo porque está genial, es importantísimo. Y doy una pequeña anticipación. La semana que viene vamos a tenerlo a Javier Paniagua. Javier Paniagua trabaja en la UTT y vamos a ir a estar hablando sobre los diferentes métodos de cómo compostar, de cómo nutrir la tierra para que podamos producir comida sana, comida saludable, porque es muy importante que podamos ir haciéndolo en nuestras casas, o comer de una manera un poquito más saludable, la verdad es importantísimo. Son las 11:40, tenemos varias noticias todavía, estamos esperando a ver si nos llega alguna info de lo que está pasando en la movilización. Recién Damián sacó una foto, está genial, con un cartel gigante que dice derrotemos el ajuste unidad piquetera, y es una foto ahí en el obelisco, se ve la coordinadora por el cambio social, a ver si leo bien, coordinadora por el cambio social, el Frente de Organizaciones en Lucha, y bueno, después hay muchas banderas del Frente de Organizaciones en Lucha, y hay varios cartelitos, creo que está tu tía, Leo, creo que la veo desde acá. ¿En serio? Manda un saludo. Le mandamos un saludo. ¿Cómo era que se llama tu tía? No sé cuál de mis 50 tías, pero... Ah, pero una que está dentro del Frente de Organización, no sé. Lore. Lore. Y hace un rato también en una de las fotos que mandó Dami, estaba el tranqui. Estaba Tony ahí en la foto. Bueno, en cualquier momento vamos a ir informando de lo que viene pasando en esta gran movida que se viene haciendo en Capital. Mientras tanto, vamos informando. Mientras está pasando esto acá, mientras muchas organizaciones están reclamando para tener un cambio social, ¿no? Para que realmente cambie la situación económica en la que estamos viviendo, Cristina Kirchner está impulsando el debate por el salario básico universal. Esto lo hablamos el otro día con Demian, que el salario básico universal se hablaba, por lo menos se habla en diferentes partes del mundo, ya se viene implementando o ya se quiere implementar este salario básico universal, que en otros países sería para la comida, para vivir, para, bueno, para que pueda subsistir con ese dinero. Pero bueno, se está hablando en senadores, en su entorno, para comenzar a trabajar en este tema, en la Cámara Alta, para que se haga este proyecto. La iniciativa existente realmente lleva la firma de Patria Grande Ait Hotman, que es una diputada, y el punto clave, la pregunta clave que se pone es, ¿le negarías a alguien el derecho a comer? Hay varios carteles y bueno, está el salario básico universal. ¿Ustedes qué opinan de esto? Demian dijo que no van a ser más de 12 mil, 15 mil pesos. Y arreglate el mes con eso. Si sale este salario básico universal. Y no, siempre, o sea, somos, como, nunca somos la primera opción de nadie. Obviamente se les está pagando, nos están saqueando a costa, obviamente a costa nuestra, pagándole a Estados Unidos, pagándole al FMI. Nunca hay un acuerdo en decir, bueno, porque de pagarlo lo van a pagar. Yo creo que la mejor alternativa es no pagarlo. Pero siempre como que le prometen el mismo sueldo al FMI. Mientras a nosotros nos van cabiendo recortes y aumentos en puchito o en cuotas. Ojo que Silvina Batakis es muy fanática del aumento en cuotas también, ¿eh? Los bonos en cuotas, ¿cómo se llama esto que te dan una vez al año? El aguinaldo. El aguinaldo en cuotas, sí, Batakis es muy de pagar en cuotas, ¿eh? Bueno, seguramente el lavarropa se lo compró también en cuotas, también así. Bueno, no le erré tanto al número que tiré, ¿eh? Bueno, se propone un piso equivalente a la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria ahora está en 14.400 pesos. Para ahora un universo de 7,5 millones de personas que va a estar compuesto por trabajadores informales o personas en situaciones de vulnerabilidad. ¿De venir bien? Viene bien. El tema es, ¿qué pasa después? Si después en los trabajos el salario que se supone que te tienen que dar ya es menos porque dice, bueno, vos cobrás el salario básico universal, así que eso no te cuenta. Y cosas así, pueden haber diferentes tramullos con respecto a eso, ¿no? Pero esto es lo que está haciendo ahora Cristina y Batakis, mientras un montón de organizaciones están proponiendo un trabajo genuino. Está bien, las dos cosas pueden ir, puede ser, pero mientras tanto, vamos a ver qué pasa en este diálogo tenso, muy tenso, entre el gobierno actual y las organizaciones sociales. Ahora sí, Leo. No, quería, ya que estamos hablando de este tema, el 9 de julio se dio una marcha. El sábado 9 de julio, feriado, se dio una marcha donde se dividían como dos partes, que una es la izquierda y la otra es la derecha. La primera izquierda se dio una marcha bajo varias consignas, como no la criminalización de la protesta, el aumento de sueldos, todo un reclamo hacia el gobierno con miradas para ese lado, para el lado más trabajador, para el lado más a la pobreza. Pero después se dio otra marcha, todo más ambientado a lo que es la derecha, ¿viste? Banderas argentinas. Yo dije, bueno, están acá festejando el 9 de julio. No, estaban ahí protestando. Pero la consigna era básicamente matar al presidente, que se vaya todo, que no sé qué. muchos seguidores de Milei, viste, mucha gente odiadora, agresiva. Mirá que nos han dicho agresivos, pero esta gente se pasa, esta gente está custodiada por la policía. Dan el lujo de ser agresivos siendo custodiados por la policía. Y cuando vos te mirabas los medios, querías prender el noticiero, no había nada que vaya a colación con respecto a la marcha que se dio por parte de la izquierda. Simplemente se fijaron en la marcha de la derecha que reclamaba en contra del gobierno. Todos opositores y los medios opositores también, obviamente, y bueno, otros lugares como el Página 12, enmarcándolos como el lado agresivo, la agresividad de toda esta gente, obviamente que estaba opositora al gobierno. Y nada, y de la marcha y la izquierda no se mostró nada, se tapó lo más que se pudo. Pero hay algo que no mencionaste todavía, que es increíble, salió la nota en Página 12 y la tapa... Es increíble. Yo no lo había visto en otro lado. Dije, qué raro que no hubo memes con respecto a esto. La de la guillotina, boludo, sí. Pusieron una guillotina. Eso no es muy... Mirá que nos dicen agresivo. ¿Eso no es muy agresivo? Es re agresivo eso. Me acuerdo cuando se había armado un quilombo porque habían quemado, hace ya unos años en el gobierno de Macri, un muñeco con la cara de Macri, y lo habían prendido fuego, y lo tomaron como un acto agresivo, y hubo denuncias de amenaza de muerte. Y estos tipos te ponen una guillotina ahí, que me parece que es bastante real, ¿eh? Ahí se pone una cabeza, ¿eh? Es bastante real esa guillotina, es real. Y encima, o sea, pusieron del lado de adentro, o sea, están las vallas tapando a todas las personas, y del lado de adentro, para que todas las personas lo puedan ver, estaba la guillotina. O sea, alguien dejó entrar. Che, vamos a pasar con la guillotina. Ah, dale, dale, pasá, monstruo, no pasa nada. Muy agresivo. Sí. No, es tremendo. Pero pusieron el logo del Frente de Todos y la frase presos, muertos o exiliados. Esas tres opciones. Lo de presos, me parece perfecto. Lo de muertos ya se pasan un poquito nomás. Y mirá, te tiro este dato. En el Código Penal, en los artículos 212 y 213, el primero dice, será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitaré a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación. La segunda pregunta es, ¿qué han dicho sobre esto los medios hegemónicos? Nada. Bueno, Página 12, vos también, un poquito sos un medio hegemónico. Un poquito sos. Pero bueno, aparentemente deberían haber culpables por eso. Como lo que pasó con el muñeco de Macri, básicamente. Que hubo, les hicieron causa, les armaron causa, boludo, por prender fuego un muñeco. Y a estos tipos no les van a tocar un pelo. Les hicieron causa a los que prendieron el muñeco, les hicieron causa a los que habían prendido fuego al cartel de FMI, ¿te acordás? Hicieron causa a quienes le tiraron piedra a la ventana de Cristina Kirchner, que por ahí arrancó, o se dice que ahí arrancó la bronca específicamente. Incluso le sacaron el plan social a los que habían tirado piedras en ese momento. Y a los que, bueno, vamos a ver si todas las múltiples cámaras de seguridad que hay en la ciudad pudieron captar quién estaba trasladando una guillotina con la frase esa, ¿no? Presos, muertos o exiliados. Increíble. Esto es increíble. Bueno, 11:51 de la mañana, mediodía. ¿Te quedó algo más, Leo? Si no, vamos con música. No, vamos con música. Dale, mandale. Bueno, este tema me lo pidieron, un tema, hace mucho que no hago un tema, una canción a pedido. Me pidieron un tema de Las Pastillas del Abuelo. Quise poner la canción del Sensei, solo por el meme, Pero sí. No sé si te diste cuenta, pero no está la canción del Sensei. Hay una versión como... Pero en YouTube, alguien puso como hace 12, 13 años atrás, que si buscas en YouTube ahora, pones las pastillas del abuelo, el Sensei, te aparece sí. Un video que tiene más de 40 millones de reproducciones, que lo subió alguien random, el Movie Maker, tipo todo hecho re trucho. Y era un pibito el que puso eso. Y si vos entras a la página de YouTube, el pibito sube Counter, jugando gameplay del GTA. O sea, nada que ver con lo que se estaba mostrando. Pero ahora me pareció interesante. Banco una es banda. Que raro que es que la canción del Sensei nunca la grabaron en disco. Y creo que lo grabaron en un momento en el que estaban boludeando la del Sensei. Creo que no les gustaba esa canción. Y después se hizo re famosa. Pero nunca la metieron en un disco. Y son unos boludos porque se perdieron una torta de guita. Que no sé, ¿habrá monetizado este pibe? ¿Habrá monetizado? No sé. 40 millones, boludo. Seguro que monetizó eso. Un pibe que no tiene nada que ver con la pastilla del abuelo monetizó. Pero bueno, vamos a escuchar el viejo Karma de las pastillas del abuelo. Sabes lo embobado que estoy. Me siento fuerte y débil a la vez. Quizá eso sea el amor. Muero de miedo al pensar que soy yo el Da Vinci del show. Si quiero en 2 segundos termino, pero no quiero, no. Te veo brillar en el llegar al final con esta sensación. Más bien puede que el final llegue a mí, que el horizonte se acercó. Todas las chapas del condado no me alcanzan si estoy contra mí. Da pánico estar vulnerable, nunca nadie te sonrió así. Brillas y yo ya no te vi. Te vivo teniéndote cosa enfrente. la tormenta y no me voló el peluquín. Necesito contarme alguna historia que haga surgir algo del fin. Serás aquello en lo que enfoques, dijo un kurda y le dio al termidor. Si enfoco en vos me vuelvo hermoso, gracias, beso al kurda y me voy. Brillas y yo me pongo al lado, al menos me brilla el costado, que es más que no brillar. Mi ser no es hasta mi pellejo, me veo en tus ojos de espejo, por eso te quiero al lado, mi exterior es mi reflejo. Escuchábamos El viejo garca de Las pastillas del abuelo. No, ¿qué? ¿Cómo es? No, ¿cómo El viejo garca? El viejo garca. El viejo karma. Está abierto siempre esta radio, sabe muy bien que esta radio está siempre abierta para que ustedes me manden un mensajito, o le manden un mensajito a Gus, o manden un mensajito para el cel de la radio, que cuál es 11-40-82-29-75, ahí nos pueden mandar un mensaje, lo pasamos y lo compartimos al aire. Hace rato no nos mandan un mensaje, ahora que me pongo a pensar. Se pusieron en sortivas de mierda. Están así, no, deben tener vidas ocupadas, mientras nos van escuchando van haciendo cosas las personas. Claro. Pero bueno, un mensajito, un te amo, Lucas, yo creo que va, un te quiero, sigan así, un besito para la radio, hermoso, sería ideal, lo compartimos acá en la radio. Un poco de cariño, no le hace mal a nadie. Tenemos música, Leo. Sí, bueno, y cerramos el delivery de música, o sea, para pedir. Pero bueno, si tienen ahí, mandan un mensajito pidiendo, no sé, pasá Mariposa Traicionera de Maná, yo lo voy a pasar, obvio, nunca me voy a negar a eso. Vamos a arrancar, y quiero meterle una introducción a toda esta movida. Ya dijimos que íbamos a hablar del famosísimo disco Despedazada por Mil Parches, de La Renga. Un disco que la mayoría conoce, una portada que la mayoría conoce, que todo tiene un contexto que ahora vamos a ir detallando. Pero cuando te encontrás con el disco, o con el CD, o con el cassette, porque este disco se hizo en CD también, en cassette digo, y creo que hay algún vinilo dando vueltas por ahí. Pero en ese momento predominaba mucho el cassette. Y vemos una lista de canciones, que son 11, un número justito para hacer un disco. Un disco para mí, no sé qué tiene, no sé qué piensan ustedes, pero tiene que tener o 8 canciones o 12. Un disco perfecto. 8 o 12 tiene un disco perfecto de número de canciones. Este tiene 11. Creo que va bien. Es un número que está bien. Es un número, claro, para mí un número perfecto redondo sería un 12. La Renga hizo un 11. Pero capaz que les gusta la carne un poquito más rojita. Un punto medio, quizás. Y abre este disco con la primera canción, que es Desnudo para Siempre, o la canción que le da nombre al disco, Despedazado por Mil Partes. Qué lindo álbum. Fue muy bruto. Más despacio, negro, más despacio, que la cosa se rompe. Y está complicada la cosa, está complicada. Me encanta esta canción, me encanta. La tocaron esa vez que estuvimos en el recital. Esta la tocaron. No estuvimos juntos específicamente, pero estábamos en el mismo recital. Claro, nuestras almas estaban más cerca. Y no lo sabíamos. Y también estaba Leo Messi. ¿Te acordás? Sí, cierto, boludo. Qué increíble, boludo. Estaba Leo Messi, boludo. Mirando, estábamos los tres mirando al Chizo al mismo tiempo, en vivo, en el mismo lugar, y no nos dábamos cuenta. Qué hermoso. ¿Puedes creerlo? Las cosas de la vida. Te das cuenta. Qué lindo. Qué hermoso, boludo. Qué hermoso cuando pasan esa, cuando te dicen eso, como, ay, no, no puedo creer. Estábamos en... Es como decir que somos del mismo signo. Linda canción para abrir, Despedazado por Mil Partes. Es como, es un disco perfecto. Es bueno rendirle homenaje y es bueno tenerlo de ejemplo, como cómo hacer un disco perfecto. El número de canciones es perfecto. Entrar con Desnudo para Siempre es la canción justa para dar comienzo a un disco. Es como ver el tráiler de lo que te vas a encontrar. Te presentan la tapa del disco, te presentan todo. Y no es algo obvio, o sea, es bastante obvio porque es un disco perfecto, porque su productor es nada más y nada menos que Ricardo Mollo, quien es el guitarrista de Divididos, cantante y guitarrista de Divididos, y ex guitarrista de la banda Sumo. Un tipo que sabe perfectamente cómo deben sonar las guitarras en este disco. Un tipo que sabe de guitarras. Y tampoco el lugar en donde se grabó, que es en Estudios Guión, un lugar que hemos hablado. ¿Se acuerdan cuando tuvimos invitado a... Uy, perdón, pero me olvidé el nombre de la banda, pero era una banda de Varela que habían estado en Estudios Guión, habían grabado. ¿Se acuerdan lo que hablamos ese día? Es verdad, sí. Me acuerdo la entrevista que hicimos, que los habían cagado a palo ahí, los de Varela, increíble. Pero habían tocado ahí y sonaba bastante bien la banda, me gustó mucho. Claro, y también hablábamos un poco de la magia que significaba de Estudios Guión. Tuvo artistas históricos, o sea, creo que todo artista que trascendió al universo, al mundo, pisó los Estudios Guión. El mejor ejemplo es Encuentro en el Estudio, donde lo conduce Lalo Mir, donde también participa La Renga. Otro dato curioso, en Encuentro en el Estudio participa La Renga, y hacen como siempre recordando este disco, este famoso disco Despedazado por Mil Partes, que fue grabado en ese lugar, con Tony Peluso, creo que era el que estaba, digamos, en las consolas. Otra persona histórica junto al portugués Da Silva, en las teclas, ahí, detrás del vidrio. Y bueno, eso significa Estudios Guión, ¿no? Imagínate ser una banda under, boludo, y tocar y grabar en Estudios Guión. Por eso fue algo que me llamó mucho la atención cuando hablábamos con el compa músico. Genial, increíble. Me encanta este disco, Leo. Ahora lo voy a escuchar de nuevo, che. Y lo vamos a escuchar de nuevo. Vamos a seguir escuchándolo. ¿Por qué no pasás a la segunda canción ya que estamos? ¿Vamos? Dale. A la carga mi rock and roll. Despacito, negro. Despacito, te dije. Voy despacito. Se rompen las cosas. Se rompen. Guarda con el cassette. Dato curioso, estamos reproduciendo todas estas músicas desde el cassette original que se salió en el 96, ¿eh? ¿Te imaginas? 3 años tenía ahí, ¿verdad? 3 años y salía este disco, sí. Yo tenía menos 5 años en esa época. A la carga mi rock and roll, boludo. La segunda canción. ¿Nunca fuiste a un recital de La Renga si no te fuiste con algún golpe o sangrando por algún lado? Es obvio que cuando vas a un recital de La Renga y si estás en el campo, vas a recibir los mejores codazos de toda tu vida. Y cuando sonaba A la carga mi rock and roll, me dieron un codazo en la boca, estuve escupiendo sangre por 2 meses más o menos, pero estuvo lindo, estuvo muy lindo, creo que hasta me aflojaron una muela, no me acuerdo, pero estuve con llagas y escupiendo sangre como 2 semanas. Precioso disco, preciosa canción A la carga mi rock and roll. Y llega un momento en los recitales en vivo de La Renga cuando hay una mezcla de sensaciones. Por un lado, está la sensación de que el show se está por terminar, cuando te das cuenta que el show se está por terminar, que es cuando el Chizo anuncia que este es el final, y él dice, este es el final, pero es el final en donde partí, y sale y tocan esta canción. Thank you. para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. Estamos, Leo. Ahora sí, despacio. Despacito. Igual a esta altura se te tuvo que haber roto el cassette de algún modo, porque estaba hecho con una calidad que era pésima. No lo digo yo, lo dicen las personas que me lo contaron. Estuve hablando y me decían. Che, Leo, ¿era la renga la que había hecho cassette así, varios, y los repartía en las escuelas? ¿Cómo onda? ¿Salía a difundir su cassette? ¿O era CDs? ¿A una me banda parece... así? Si no era la renga, que... le pego en el palo. Pero una banda argentina había hecho eso. Como salió, iba su propio disco, lo iba y lo repartía en las escuelas para que lo escuchen los pibes. Sí, ¿sabés quién era? Leo Mattioli. O podés estar hablando de Leo Mattioli o podés estar hablando de Charly García. Porque Leo Mattioli hacía eso, repartía sus cassettes en las escuelas secundarias. Sí. Con la compañía de dos prostitutas que eran sus amigas. No, pero eran sus amigas y vivía con ellas, él. Lo mantenían. Bastante mayores de edad, él era jovencito. ¿Cómo se llamaba el grupo de Leo Mattioli? Que no me acuerdo el nombre. Uf, ni idea. Ahí me matás. Bueno, pero cuando estaba en ese... Cuando estaba en ese grupo, y el otro era Charly García. Creo que capaz que si es rock nacional estás hablando de Charly García. Era rock nacional, eso sí me acuerdo. Y bueno, Charly. Y nada, eso. A esta altura se te tuvo que haber salido el vinilo ya del cassette. Pero sigue la siguiente canción. Creo que la canción más famosa de La Renga, junto con El Rebelde, pero El Rebelde es de otro disco, la canción más famosa de La Renga, que, dato curioso, a mí no me gusta tanto. Lo único que me gusta de ese tema es el solo del Chizo. El resto no me gusta, me parece muy denso, pero es necesario a veces tener un lentín por ahí, una balada, mejor dicho. Y bueno, la balada... Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes voy a la muerte, que decía así. Se habrá escapado como la hucha por mirarte, y esta noche que no la niebla y miré al infinito. Y bueno, la balada del diablo y la muerte. Hay muchas teorías que dicen de qué hablará esta canción. Canción que se ha dicho que habla de una persona que se encuentra en el purgatorio, donde el diablo y la muerte dicen: acá el trabajo ya está prácticamente hecho, solo falta que te venga a buscar ese que jamás va a venir, que se dice que habla de Dios, pero en el fondo sabe que se va a quedar de gira con el diablo y la muerte. La siguiente canción también es perfecta, es muy linda, y ya que estamos a mitad de recorrido, la tapa del disco, todo lo que es el arte gráfico de la tapa, en el CD venía con un librito donde estaban todas las letras de las canciones y todas las ilustraciones de Marcelo Ceballos, que es el creador de esa cara que vemos en la portada del disco. ¿Qué tiene de particular este disco? Además de haber sido pintado por Marcelo Ceballos, que los chicos de La Renga tenían una idea plasmada y era que el concepto sea un infierno congelado. Entonces, acá el artista se puso a pintar todo lo que es el infierno congelado, que eso ahora se puede ver en el disco, en la parte del librito. Pero lo que le llamó la atención a los chicos, al trío de mataderos, era ver la imagen de un ángel en la cima de toda esa pintura gráfica. Pero cuando lo particular era cuando vos dabas vuelta este cuadro, en vez de ver la cara de un ángel, se volteaba y veías la cara de un demonio, y esta vez todo estaba en la imagen inferior. Y todo era un concepto hermoso que a los chicos les encantó y quisieron poner esa misma imagen en la portada del disco. Y es hermosa y me parece súper original. Y es el tatuaje más difícil de hacerse, porque nunca te queda como tal cual el tatuaje. A no ser que te imprimas esa imagen en el brazo. Pero hermoso. ¿Cuánta gente se habrá querido tatuar eso? Pero he visto todos los tatuajes que vi del ángel de este disco. Son malísimos. O sea, están muy mal dibujados. Ojalá encuentre uno que esté bien hecho, porque me lo tatúo yo también. Vamos con la siguiente canción, que es ¿Cuándo vendrán? Es que la muerte está tan segura de vencer, que nos da toda una vida de ventaja. Donde esa líder funciona bien en el caos, inventando analgésicos para poder seguir. Tiene respuesta o se vuelve incomprensible. Yo sigo acá, insoportablemente vivo. Que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja. El concepto del arte que tienen es increíble. El Chizo como letrista es increíble, pero también es increíble como letrista Manu, que hay que reconocerle que ha hecho unas letras muy lindas, muy conceptuales, que se enganchan muy bien con el concepto del Chizo, que el Chizo siempre quiso plasmar. se escuchan lindos vientos en Cuando Vendrán. Se escuchan lindos vientos en muchas de las canciones de este disco. Y se escuchan muy lindos vientos en esta canción que se llama Psilocybe Mexicana, que es una canción que habla de un borracho en México, en las costas, época de piratas, y se escuchaba la leyenda de una sirena que seducía a hombres borrachos para comérselos en el mar. A ver... Ribera de la Boca, una noche de verano, contemplaba las estrellas y la calma infinita. Los barcos parecían dormidos en la orilla y más allá el viejo puente inspirábame. Cuando de pronto advertí que del impuro río alguien me hacía una señal. No soy muy fan de esta canción, principalmente porque los primeros, la intro es larguísima al pedo, como que le pueden cortarla a la mitad y sale bien, y es mucho mejor el tema. El resto de la canción es hermosa, pero esa intro larguísima al pedo no me gusta. Los vientos están a cargo primero del Chiflo, que son dos miembros, un miembro histórico de la Renga, que toca el saxo y la trompeta. Pero después le sigue el Niño Maravilla, que es Manu, que toca el saxo también, pero la armónica en la balada del Diablo y la Muerte. Siempre se habló de que la Renga era un trío, pero para mí estos dos músicos también forman parte. Bueno, formaba, Chiflo se había ido de la Renga años después, pero son unos integrantes más, por más que se hable de trío. Son cuatro, o son cinco a veces. Es que los vientos, no me puedo imaginar a la Renga sin la armónica, sin el saxo, no te lo puedes imaginar, le falta algo si lo sacas a eso. Claro, le falta el concepto del rock and roll, que es lo que lo vuelve finalmente a la Renga como una banda de rock and roll, como una banda de rock barrial, porque es muy raro decirle que la Renga es hard rock, queda raro. Capaz que en el Chiso pega, si ¿qué es el hard rock en la Renga? Bueno, el Chiso quizás, solamente. Un tipo que anda en moto, que toca la guitarra, que canta y compone. Pero bueno, esa es como la contracara. Pero nunca van a ser un power trio, siempre van a ser cuatro o cinco músicos más. Sí, incluimos al Chiflo, que ya no está más, pero bueno. La siguiente canción tampoco me gusta mucho, creo que es una canción que estuvo de más en el disco. Es una canción que cuando la pasan, por lo general la quito, la saco. Porque este tema, viniendo muy pegado con Psilocybe Mexicana, que es la canción número 7 del disco, me parece que estuvo de más Paja Brava. Tampoco entiendo de qué habla la letra. Va, en la mayoría de las canciones no entiendo de qué habla la letra. Todo tiene un significado, pero bueno. La siguiente canción es Paja Brava, a ver. We'll be right back.

Pero boludo, Cifrón escribe desde los 13 años, boludo. Escribe desde hace una banda, chabón. Le tiene un talento increíble. Está sacado. Está sacado. Me encantaría. Yo quiero ver la de los simuladores, che. Todavía no tiene fecha. No. Todavía no, supuestamente habían dicho que el año que viene, que el próximo, pero no, todavía no se sabe, no hay una fecha exacta, creo, para que salga en la película. Igual yo tengo la sensación de que va a haber algo que la va a cagar un poco. El primero, Cifrón es un capo, los actores son unos capos, pero creo que va a haber algo que va a cambiar y no nos va a gustar. A muchos no se van a dar cuenta, pero es el hecho de que pasó mucho tiempo. Y una de las cosas que a mí me gustaba tanto de los simuladores es que sea todo tan berreta. Que sea todo, los patrulleros sean viejísimos, que las calles, que el contexto, como esas cosas viejas, vintage, que tenía los simuladores, no creo que lo volvamos a ver, porque si no saldría re caro. Y si es caro, es feo. Para mí lo mejor, bueno, estaba muy, muy bien guionado, muy bien actuado, tenía una comedia que estaba muy buena, pero de las mejores cosas era lo sencillo de lo que pasaba. Era como, eran situaciones cotidianas que podían llegar a pasar. Entonces, estaba bueno. Vamos a ver cómo lo hacen. Yo creo que algo que se espera tanto, no sé si va a dar todas las expectativas de todos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Era re trucho el capítulo de cuando lo secuestraba el FBI. Ese capítulo era re trucho. Decían que lo habían que estaban en Washington, pero estaban, no sé, Belgrano R estaban filmando. Eso me encanta, boludo. O sea, era tan malo que estaba bueno ese capítulo, ¿eh? Ojo, me gusta mucho ese capítulo. Bueno, arrancamos hablando de Starlight y ahora... Sí, en los simuladores. Si fueron y los simuladores. Pero está bueno que haya reconocido que una de sus películas favoritas también salió de acá, ¿no? Relatos Salvajes, encima, que es una película que está genial. A pesar de haber salido hace bastante tiempo, hay películas que están buenas para recomendar, para ver de nuevo. Y cambiando un poco de tema, pero seguimos acá con películas. No con películas, sino con un juego. Juego gratuito. Aconcagua se llama el juego. El survival de PlayStation 1 ambientado en Argentina. Sacó un par de... Algunos fans sacaron su traducción al inglés. Cosa que el juego solamente salió en Japón, en japonés. En el año 2000. Es algo de Sony, una empresa japonesa, que... Bueno, lo desarrolló y sacó el juego en el año 2000 para Play 1, cuando la Play 2 recién tenía unos meses de vida. Así que todavía se seguían haciendo algunos juegos de Play 1. Y por lo que estaba viendo... Sí. No, que me causaba gracia como esa cuestión de que nos sentimos especiales cuando los Yankees, o Hollywood, o no sé, o otro país más top, digamos, como Japón o Estados Unidos, saca algo referente a Argentina, ¿eh? Como que todos nos volvemos locos o nos sentimos especiales. Tendríamos que hacer un especial así, tipo Hollywood en Argentina. ¿Cómo interpreta Hollywood a la Argentina? Porque hay cosas que está buenísima. Como Homelander, la... No, ¿para cómo era la película donde actuaba Mel Gibson? Ay, no me acuerdo. La de Freedom, ¿cómo era? Gus, dale. Mel Gibson, Freedom. La que se pintaba la cara de azul, valiente. Dale. Ah, Corazón Valiente. Bueno, hicieron Corazón Valiente 2 y está ambientado en Argentina. Y actúa Michel Peronel de Riff, el batero de Riff. Y lo hicieron acá, que es una película que es una cagada, pero la hicieron acá. Perdón, me refiero. Mira, por eso no tenía ni idea. Nadie se enteró que había Corazón Valiente 2. Exactamente. Claro, dicen que fue un poco mufeada por nuestro querido Carlo, por el Carlo, en esa época, les deseó suerte a los directores de la película y no llegó. De hecho, fue un fracaso total esa película y se perdieron millones de dólares. No sé, no. Mira, yo con decirte que ni siquiera sabía que existía ya. Mira que yo me suelo mover mucho en estas películas que no conoce mucha gente y no sabía que existía. Es como Corazón de Dragón 3 o luego 4, no sé cuántos tiene Corazón de Dragón. Cada una debe ser más mala que la anterior. Pero bueno. Bueno, Aconcagua está ambientado en el país ficticio de Merusa. Parece Merluza, como está escrito. Que recibe su nombre de la provincia argentina de Mendoza. El país se encuentra actualmente en una situación de agitación política como resultado de un movimiento independentista que ha dividido Argentina por la mitad. Una activista de 33 años llamada Pachamama emprende un vuelo como parte de una gira por motivos políticos. Durante el vuelo, un terrorista detona una bomba y el avión se estrella cerca del pico de la Aconcagua. Solo 5 pasajeros sobreviven al accidente. Exacto. Ese es el contexto del juego, ¿no? Posiblemente uses a los 5 pasajeros y necesites sobrevivir, digamos, a las diferentes pruebas que haya en el juego, ¿no? Le pegaron en todo, en todo. Es muy argentina eso, boludo. Excepto en el nombre de Mendoza. Pero bueno, le repegaron, es buenísimo. Bueno, pero Mendoza y Merusa, Merusa, suena... Tenían que usar seguramente un nombre ficticio para ambientar el juego. Y bueno, Merusa y Mendoza suenan parecidos. Más si escuchás cómo hablan los japoneses. Así que nada, sacaron este, no lo sacaron, es un juego que ya lo podés descargar de cualquier lado y podés también descargar el parche en inglés, eso es lo que tiene, solamente está en inglés, está en japonés, en el idioma original y en inglés, pero bueno, es mucho más fácil traducir algo que está en inglés que traducirlo desde el japonés. Si quieren nosotros jugar, lo jugamos. Jugamos de verdad ese juego. Porque es un juego muy... el juego que pasamos nosotros todos los días. Básicamente el contexto, ¿no?, del juego me parece increíble. Nosotros lo estamos jugando en 3D. In the real life, ¿no? En el VR lo estamos jugando nosotros ya. Increíble juego. Che, pero ¿qué requisitos hay que tener para tener ese jueguito? Porque desde ya es gratis, ¿no? Sí, si se puede descargar parches es gratis. Pero ¿cuánto me tiene que doler a nivel técnico? Si vos tenés una tostadora, lo podés correr ahí si tiene una pantalla. Es para Play 1. No te va a pedir casi nada de requisito. ¿En el celu lo puedo jugar entonces? ¿Podés jugar juegos de Play 1 en el celular? Necesitas un emulador nomás. Sí, un emulador de confianza, porque me van a meter unos Virix. En la Play Store creo que hay emuladores de Play 1, pero tenés que descargarte la ROM del juego y tenés que tener espacio nomás en el celular para tenerlo ahí. Exacto. Y bueno, cambiando un poco las noticias a la mala noticia que dije hoy, hoy sube el dólar turista. ¿Qué pasa con esto? El impuesto, el dólar turista, del 35% que veníamos teniendo, sube al 45%, sube 10%. Eso se agrega al 30% que teníamos ya de antes, o sea que nos estaría quedando todas las compras que tengamos al exterior con dólares, con un 75% de impuestos. Yo no sé cómo la Argentina todavía no recibió un aviso de desalojo, ¿eh? O sea... Para, no entiendo, Lucas. Mira, vos cuando pagás Netflix, vos cuando pagás Netflix, Spotify, Disney, Paramount, HBO, todas esas plataformas de streaming, lo digo desde el punto de vista del streaming, porque, bueno, soy consumidor de cosas que hay en streaming y tengo algunas. También soy consumidor de videojuegos, compro de vez en cuando juegos. Todo eso también se encarece. Antes se encarecía el 65% de lo que vos pagabas. O sea, si algo te salía 100 pesos, cuando vos pagabas, pasabas la tarjeta, te cobraba 165. ¿Qué pasa? Ahora con este nuevo aumento de 10%, en vez de algo que pagaba 165, lo vas a pagar 175. Y es casi el 100% más. Es casi como comprar dos cosas al mismo tiempo. Che, alguien puso ese juego en modo difícil, boludo. Este es el modo experto en el juego ese que acaba de mencionar Lucas. Este sería el modo experto. El modo hardcore. ¿Cómo vivir en Argentina? Increíble. Venimos bien, ¿de puntajes? Vamos bien. Relacionado con lo que decís, Lucas, ayer estaba mirando la noticia que vienen muchísimos turistas a Argentina. En el último tiempo vinieron más de 2,5 millones de turistas visitaron Argentina en esto del 2022. Pero decís, bueno, vienen un alemán, un yanqui, con todos sus dólares y se compran de todo. No, desde acá, vecinos de Brasil, de Perú, de Uruguay, con el tipo de cambio, ya vienen y se hacen tremendas vacaciones. Y, a ver, sirve, mostraban en la calle Corrientes y que esto que aquello, diferentes bares que suelen recorrer los turistas, y la pasan bien. Para ellos les sale barato, a lo que nosotros nos sale muy muy caro, al que viene de afuera con el tipo de cambio, le termina saliendo muy barato pasarse unas vacaciones acá en Argentina. Bueno, ahora vienen las vacaciones de invierno. Qué forros, Hay que salir a chorearles. Ese es el secreto de la vida. Mira. Hay que estar, miren, gente, Puerto Madero, nos juntamos en Puerto Madero y nos empilchamos todo y vamos a ver si encontramos algún turista para saquearle esos dólares. Encima te lo dicen en la cara, te dicen, qué barato que es todo acá. ¿Cómo barato, boludo? Te voy a matar, te voy a cagar a piña, boludo, qué barato. Bueno, haciendo un poco la cuenta de esto, un juego como, voy a decir el del Ring porque es bastante conocido, Elden Ring está en Steam 3.999 pesos, pero con Steamcito, que es una extensión de Chrome, te dice cuánto te sale el juego en realidad. El juego en realidad, cuando vos lo vas a pasar por caja, te va a descontar de la tarjeta 6.998,25. Voy a prender fuego, boludo. O sea, un juego de 4.000 pesos se te sube casi a 7.000. Apretar reset, boludo. Apretar reset, empecemos de nuevo, por favor. Es muy difícil. No se puede cambiar. ¿Cuál es el parche para cambiar la dificultad de este juego, boludo? 6 lucas se te van, chabón. 7. Ese 1998. O sea, casi 7. Estoy tratando de suavizar el golpe igual. Así que nada, a mí me parece una bestialidad. Ya cuando sacaron este tema del impuesto este nuevo, que encarecía todo muchísimo, ahora es mucho peor todavía. No sé a qué va a llegar esto. Igualmente, nunca compré un juego que me salga 7.000 pesos, ¿no? No tengo, pero sí me he comprado juegos en oferta 100, 200, 300. Creo que el juego más caro que me compré me salió 700 pesos. Que fue el de los piratas. Lucas, ¿no hay una agencia de, o un grupo de pibitos argentinos acá, pibites argentines acá que creen juegos y digas, bueno, sale un toque más barato? Hay juegos argentinos que creo que yo hice una sección sobre eso y sí, los precios que tenía. Y bueno, esos juegos en oferta suelen salir menos de 100 pesos. Yo compré Golazo a 70 pesos, creo, a 60. El juego este de fútbol, que nunca lo jugué, lo compré y lo tengo ahí. Encima después me lo regalaron por tener Amazon Prime, me lo regalaron. Así que lo tengo dos veces a Golazo, este juego de fútbol medio falopa. Y ¿qué más? Nada, eso, de que hay juegos que sí salen 300 pesos, juegos argentinos que salen 300, 400 pesos, pero no suelen salir más de eso, porque suelen ser juegos indies, de compañías que de poca gente, digamos. Le voy a pedir prestada la guillotina a los viejos chotos de eso de Plaza de Mayo, boludo, porque me la quiero cortar ya. Me quiero cortar la cabeza ya. Increíble. Lucas, ¿tenemos algo más de entretenimiento? Estaba viendo el top de HBO. Eso había dicho que iba a decir. Y en el puesto 1, algo que salió hace relativamente poco, creo, en la plataforma, en el cine ya salió hace bastante, es la película de Uncharted, Fuera del Mapa. Esta nueva película de Tom Holland y el otro actor, el Nashi. El Nashi, que odia a Leo. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Me sale Matt Damon, pero no es Matt Damon. Pero a mí igual me sale Matt Damon también. De hecho, hay una nota que dice que siempre lo confunden con Matt Damon al chabón, que siempre le dicen Matt Damon. Sí. Y a Matt Damon Andrew Wahlberg, creo que es. Sí. Mark Wahlberg. El nazi. El ex nazi, supuestamente. Ahora que miro el reparto, actúa Antonio Banderas también. Sí, Antonio Banderas también, yo lo estoy viendo acá en la imagen. No tengo quiénes más están, pero en la imagen me salen ellos. Antonio Banderas, Tom Holland, Sofía Halley, Tati Gabriel, Rudy Pack, Punk Cow. Yo la quiero ver, Hace poquito la metieron en HBO, así que ahí. Eso, yo la agregué a la lista, pero todavía no la vi. Capaz que en esta semana la mire. Porque está Westworld también, esta serie sobre este parque temático del viejo oeste, al menos la primera temporada, que vi la primera y parte de la segunda. Dicen que está muy buena la temporada 4, que salió, o la 3, no me acuerdo. Que salió hace poquito, y dicen que nada, que como que mejoró bastante. Yo la había abandonado porque dije, ¿qué carajo es esto que estoy mirando? Así que nada, está en el top 2 ahora. Debe haber mejorado bastante. Sí, yo la arranqué a ver y creo que voy por el capítulo 4, y viene bastante bien, me gusta mucho. Pasa que me da paja a veces sentarme a ver una serie de 50 horas, porque no sé, dura un montón, cada capítulo es una peli casi. Sí, casi una hora durarán, más de 45 minutos seguro que dura. En el top 3 tenemos a ¿Será que es amor? Esta no tengo ni idea de qué trata. Yo la vi y dije, Bueno, está bien, está en el top 3. Bien. En el 4 está Morbius. Empecé a ver Morbius. Vi 50 minutos y la corté. En algún momento la voy a terminar. Pero qué, ni que fuese una serie, boludo. Yo últimamente estoy mirando las películas así, como si fuesen series. No, ya no puedo pasar más de una hora y pico mirando una película. Más que nada porque me pongo a hacer otras cosas y nada. Así que Morbius dije, listo, ya vi suficiente y la corté. Igual no me falta mucho, creo. No, me debe faltar 30 minutos, 40 minutos para terminar. Y no está tan buena, ¿o sí? Más o menos, más o menos. Los efectos como que ahí... algunos efectos horribles, pero bueno. En el quinto puesto, esto me sorprendió. El quinto puesto, que una serie que se terminó hace bastante. Entiendo que siguen hablando de ella porque no sé si en septiembre o en diciembre va a salir la nueva. Esta precuela de Juego de Tronos. Estoy bueno. En el puesto. ¿Cuánto cinco, falta para esa? Este Juego de Tronos. Casi a fin de año, creo que es. Yo no vi ni el tráiler, boludo. No vi nada. Bueno, a mí una amiga me manda los trailers, me manda las imágenes que van saliendo nuevas, porque es reenganchada ella. Yo como que no le tengo mucha fe, así que es como que la tengo ahí, la voy a ver, sí, pero no tengo tanta emoción como cuando salió Juego de Tronos. Ah, ¿y vieron el Thor? ¿Salió Thor? Thor, Love and Thunder, sí. No la vi todavía. Estoy esperando que salga para que la saque Disney en algún momento. Pero está en el cine, ¿no? Igual sí, sabe sí, lo que debe salir una entrada de cine, ¿no? No voy al cine hace un montón, pero. Thor está en el cine. Sí. Salió sí, en sí. Estos días. Y el Thor de Thor también está en el cine. Dicen que se ven sin censura el culo de Thor. Sí, toda la espalda tatuada. En el top 6 tenemos a Dragones, Los Nueve Reinos. Este no tengo ni idea, no lo había visto en la plataforma tampoco, pero está en el top. Y en el top 7 es Los Cazafantasmas, El Legado, la nueva película de Los Cazafantasmas. Que se ve que a la gente... de a pie, digamos, la que consume mucho, le gustó. No sé, no escuché a los fervientes admiradores, ¿no?, que suelen detestar las cosas, las películas nuevas, que si hablaron mal o algo sobre esta película. Pero... sí. Está Atman que cae bien a la gente, por eso. Y sí, bueno, está el de Stranger Things también, y la pibita, que no me acuerdo el nombre, también. Y bueno, Animales Fantásticos en el puesto 8, que todavía no la terminé de ver, la estaba viendo con mi hermano, y mi hermano se olvidó completamente que la estaba mirando conmigo. Así que, nada, la tengo ahí todavía, en algún momento la terminaré. Bueno, y para terminar, Batman. Batman, la de la última. Última. Claramente. Bueno, hay varias para mandar, pero se nos fue el programa. Se nos fue volando el programa justo de último momento. Nos manda un pequeño pantallazo de lo que está pasando en la marcha de ahora, como dijimos hoy. Hay una jornada de lucha bastante grande, varias organizaciones sociales, la Unidad Piquetera, la Coordinadora por el Cambio Social, están reclamando al gobierno. Y bueno, está Alex Hall, que nos acaba de mandar un pequeño recorte de lo que habla Adriana, vocera del FOL. Y con eso nos despedimos, nos estaremos hablando la semana que viene con muchísimo más de Así es la Vida por la radio Las Cabas. Chau Lucas, chau Leo, chau gente hermosa. Chau. Hasta luego. Bueno, mi nombre es Adriana, soy del FOL, de la Regional Eléctrico Sur, y nos convocamos hoy porque nos están queriendo sacar nuestros planes para hacer un salario universal con el cual no podemos llegar a vivir. ¿Quién puede llegar a vivir con 22 mil pesos? La verdad que es una locura. Y nos tratan de que no trabajamos, de que somos unos vagos, y nosotros lo que queremos es trabajo, trabajo digno. Por eso venimos a mostrar nuestro trabajo. Tenemos vivero, tenemos cerámica, herrería, panadería, y queremos venir a mostrarle a la gente que tenemos, que trabajamos y que tenemos ganas de trabajar. Acá tenemos nuestro producto, nuestro fruto de trabajo, y también que la deuda es con el pueblo, y que nos quieren sacar la plata a los pobres, cuando en realidad le tendría que sacar la plata a los ricos, la retención a los campos, a los terratenientes, a eso le tendría que sacar la plata, no a los pobres, que nosotros no, vivimos con un mínimo y con eso casi ni nos alcanza. Así que el gobierno se dé cuenta de una vez por todas. Gracias. said, I'll tell you all the story about the joker and the thief, I said,